renueve el excusado. Nuestra sección de decoración. Muchas amas de casa nos llaman y dicen, ay, sacamos la lotería y queremos renovar el baño, dice, para darle pifia a los que vienen. Y aquí un montón de consejos. Está muy bien, porque para hacer una renovación en el baño. Uno se va quedando, va pasando el tiempo y uno siempre con el mismo entorno. Sí, eso deprime. Sí. Y hay muchos matrimonios que fracasan por eso, me decía el doctor Rolón. Así que fracasan porque, por ejemplo, el baño es horrible. Ya deprimente. Solo por eso, claro, entonces la mujer, por ejemplo, va al baño y mira el espejo que todo mal, todo 40 percudido. Por 40, todo percudido, todo roñoso, y piensa también que el marido es más o menos como ese espejo. Los azulejos con las juntas llenas de musgo verde. Sí, ella piensa que el marido también tiene las juntas llenas de musgo verde. ¿Pero por qué vincula eso? Por ejemplo, el botón que no funciona. Oh, pierde agua. Y ella piensa que el marido tampoco funciona. Digo, también pierde agua. Y ve ahí en el rincón, ve una telaraña ahí. Y dice que el marido también. Porque la tercera vez que no le funciona el botón, conviene no ponerlo más. Y a mano usted levanta. Mete la mano adentro, sí. Y tira del alambre. Sí, no lo arregla. Pero ¿sabe qué pasa? Por ahí la abertura es chica. Yo conozco un muchacho. Sí. Con códigos morales. Al que le pasó lo siguiente. ¿Qué le pasó? Este muchacho fue, no en la casa de él, sino peor todavía. De visita. De visita. Dice, dice, permiso, dice, vi al baño, le dijo al tipo, ¿no? Perdón, ¿estaba en la casa de un amigo? No. ¿O de una señorita? De una, no, era una reunión. Una reunión en casa de una dama que él la pretendía. Le hago una pregunta, ¿mixta la reunión? Mixta. Muy bien. Mixta. Incluso estaban los padres de la dama. Entonces él siempre, ¿no? Pidió permiso. Me dijo, estaba uno que estaba tocando la guitarra justo. Sí. Y él dijo, perdón que interrumpa. Tampoco pasó? Tanto. ¿Qué pasó? Pero puedo ir al excusado, dice, porque la verdad... Sí, pero tanta vapa de... Para pedir... Sí, dijo el padre, vaya, vaya, pero tranquilo. Tanto llamar la atención, pero ir al baño, entonces, todo el mundo se avivó. Permiso, dice. Bueno. Puede continuar con la canción. Uy. Entonces el tipo fue, cuando llegó el momento de tirar la cadena, esta gente había hecho lo que dice usted, sacó el botón... Claro, no me acuerdo. Andaba el... O sea, queda un hueco en la pared. Un hueco en la pared, metes la mano y un alambre, tirás. Es una pared hueca llena de agua. Sí, llena de agua. Que siempre suele salir por el otro lado. Sí, señor. Bueno, este muchacho metió la mano y después no la podía sacar. Era muy estrecha la abertura y no, claro, la podía sacar. No la podía sacar. Empezó a hacer fuerza, qué sé yo, a tirar. Bueno, le puedo dar una idea: sí. Jabonarse la mano, con lo cual sale. ¿Pero cómo se le dan jabonazos? Si la tenía adentro la mano ya, ¿cómo así? Tiene que pasar. Ya estaba adentro. Alguien de otro... Bueno, empezó a gritar este muchacho. Primero estuvo como una hora tirando, ya cuando vio que no podía más. No, aparte la mano se hincha. Sí, se le hinchó llenando... la mano ya. Empezó a gritar. Él no sabía qué gritar, ¿no? ¿Cuál es el...? Socorro. Socorro. Socorro. Dice, para novedad lo clásico. Sí. Dice, socorro, socorro, socorro, que hablaba fuerte. Al final creyó que ya se había ido, empezó unos gritos, daba... Y él justo había trabado la puerta. Encima por ahí estaba tocando la guitarra, el guitarrista. Claro, estaba... sintieron que gritaba, socorro, sí, es un momento. Dice, me parece que hay alguien pidiendo socorro en el baño. Fueron todos, tuvieron que tirar la puerta abajo. Ahí estaba el tipo. Qué vergüenza, porque sí. No había podido tirar la cadena todavía. Oh, no me contaron ese detalle, no. Claro. El panorama fue el peor escenario. El panorama desde el puente. Y tuvieron que venir los bomberos. ¿Y qué hicieron? ¿Tuvieron que romper el depósito? Es muy sencillo. Sí, se rompe todo. Un poco el agujero con un cortafierro, una masa. Sí, y lo hacen. Así que... Y si la fiesta se arruinó. Porque, y sí, imagínense. Y cuando llegaron los bomberos, veo que los bomberos tienen el recorrido, pero no tienen bien, creen que son todo incendio. Y parece que está... La fiesta al principio siguió, el tipo dice, le dijeron, ¿por qué no se queda en el baño con la mano adentro? Nosotros seguimos. Claro. Y bueno, dice, está bien, total, ahora vienen los bomberos. Y no se entraron los bomberos, entraron tirando agua con la manguera. Claro, pues no sabían que se trataba. Claro, este es un incendio, entraron. ¿El guitarrista estaba tocando? Estaba tocando y estaban por traer la torta con las velas, las apagaron con la manguera. Y al tipo lo agarraron y lo sé, sí, rompieron la pared, hizo un agujero, la demolieron la pared. Sí, la verdad que es exagerado, porque con un poquito ya liberaba. Ahora, es peligroso el tema de... También es peligroso la cadena, el antiguo, la antigua mochila la de agua. La que está a 4 metros de altura. 4 metros de altura si con la cadena. Si te cae en la cabeza, te mata. Sí, sí, sí, sí. Te mata. Otra que sí, una pero... Pero qué caída el agua tenía, ¿eh? Ah, caía que ahí te arrastraba, reíste de las cataratas del Niágara. Sí, porque... A veces, para las personas de corta estatura, estaba muy alta sí. La cadena. Uh-huh. Y usted tenía que subirse, cerrar la tapa del inodoro, se subía y empezaba a saltar desde ahí. Pero a veces las tapas de los inodoros, discúlpeme este tema, ¿no? Sí, sí. Eran un poco endebles. No, o mismo ahí, la humedad del inodoro. Sí, medio podrida, discúlpeme. Y por ahí vos te subías para tirar la cadena y te ibas por el inodoro. No, señor. Y después te tenían que ir rastreando por toda la avenida Juan B. Justo a ver dónde estaba. Así que era muy peligroso, muy peligroso. ¿Usted le gusta que en el baño tenga mucha presión de agua en la ducha, por ejemplo? Sí. En la... Yo soy, en general no soy muy exigente en nada, pero menos en una cosa. A mí me gusta que el agua del inodoro salga con mucha presión. Tiene que ser un sifón. Por eso lo llamé a ustedes. Sí. Porque mi inodoro es patético. Sale un chorrito que se necesitan 200 años. Por eso, digamos, para mí, el componente que hay que agregarle al baño suyo, después de verlo con mi compañero, es el turbinodoro. Sí. Directamente una turbina. Y no es un poco peligroso, porque por ahí la turbina vio que te absorbe. Es una turbina de Boeing, que le sí, bombea pero por ahí por lo mismo, digo, por ahí viene una persona flaquita, pide permiso para el baño y no sale más. Tira. Pero... Tira un poco, ¿no? ¿No es mejor atarse? Bueno, en ese viene caso, con cinturón de seguridad. Sí, mira, usted se ata y dice, discúlpeme, no es por nada, pero por ahí tira la cadena, empieza a tirar la turbina, vio que es... Más tiene, más quiere. El inodoro viene con un cinturón de cuero bien grueso. Sí, señor. Usted sí. Se sienta, se ata el cinturón de cuero, aprieta el botón y arranca la turbina. Arranca la turbina y no. Claro, muy bien. Pero hay otros detalles en el, sí. En el baño, detalles casi relacionados con la estética. Por ejemplo, vamos a ver qué dice acá. Dice... Por ejemplo, es bueno poner un perchero en el baño. Sí. ¿Para qué? Para la ropa cuando usted se va a bañar. ¿Dónde lleva el calzoncillo nuevo, las medias nuevas? En la pieza. ¿No? En la pieza, ¿y sí, que va desnudo hasta la pieza? Sí, sí, voy desnudo hasta la pieza. A veces por ahí viene gente de visita. ¿Y cómo va a pasar? Y yo tengo que esperar que miren para otro lado y paso como una exhalación. ¡Zum! Para la pieza y ahí me tiro arriba de la cama y me seco con la sábana. Usted tiene que llevar todo el atuendo de ropa. Todo, no. Usted lleva toda la ropa vieja. Se me moja todo, porque yo salpico. Percheros. En un perchero pone... para eso dice el claro, perchero. Claro, el perchero pone las medias, el otro pone el calzoncillo. ¿Qué tal? Sí. Además se recomienda. Construyen, digamos, sí, ponen, ¿por qué no me ponen un cartel en cada perchero? ¿Cuán? Medias, calzoncillo, orden, camiseta, ¿no es cierto? Pero es a gusto del consumidor eso. Lo mismo, lo que a usted le está haciendo falta aquí son detalles. Es muy primario su baño. Yo lo, sí, no, es un baño no, muy, de... muy, muy primitivo. Es casi sí, es minimalista, estaba pensando. Sí, minimalista. Sí. Entonces, por ejemplo, un revistero. Ajá. No, yo tengo aquí. Sí, sí, un revistero está bien. Un revistero. Para leer. Sí, sí. Bueno, sí, bueno, creemos bueno. Que sí. Un revistero para material de lectura. Atención, tiene que ser revistas y no libros. Para que la gente no permanezca y tanto tiempo, porque le pone la guerra y la paz. Es malo para la salud, además. Sí, sí. Textos breves. Textos breves, pero... Y profundo. Extraordinarios, sí. ¿Y qué otra cosa podemos poner? ¿Un televisor, plasma? Y pero por ahí se le empaña el plasma, ¿eh? No sé, yo lo que pondría... Yo no sé si va a haber televisor, pero una buena radio. Radio, sí. Una buena radio con un buen parlante, un buen bafle. Que te sacuda un bien. Buen bafle. Para poner música, de repente, música moderna, FM a todo volumen cuando está bañando, un buen bafle. Y eso es bueno, ¿no? Sí. Para... Incluso hasta le podemos poner un mini sistema de luces. como una discoteca. Para mientras usted se está bañando. Yo no solo puedo cantar, sino también bailar. ¡Bum, bum, bum! Y yo salto así, ¿no? Mismo. Este fenómeno. ¿A usted canta en el baño? ¿Cantar? Sí. Karaoke también le podemos poner. A continuación, claro. Micrófono con karaoke. Con pistas. Sí, con pistas. De repente Luis Miguel, de repente música tropical. Pero todo pista. Usted les compra y compra las pistas que necesita, pone ahí, muy simple, canta. ¿Y suena bien en el baño? ¿Tiene una acústica? Sí, en el baño todos tenemos mucha cámara. Uh-huh. ¿Le puedo hacer una pregunta? Estoy viendo acá el baño. Sí. ¿Y dónde está la ventilación? Bueno, ese es un problema, ¿no? No es tiene. Un cuarto no tiene cerrado. Porque, sí, tiene una claraboya. ¿Y dónde está? No la alcanzó. Y yo no, está tapada con. La anulé. Porque. ¿Pero cómo se me caían los operarios de teléfono? Todos los días se me caía un operario de teléfono. Si yo no estaba bañándome, bueno, vaya y pase. Pero una vez se le cayó uno encima a mi señora esposa y quiso aprovechar la situación este hombre. Mi mujer decía, ¿cómo se aprovecha de la situación, eh? Decía mi mujer que estaba desnuda y enjabonada, imagínense. Ahora, escúcheme, es un error garrafal, porque acá no tiene ventilación este No, baño. No tiene ventilación. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Y hay que, inmediatamente, que airear esto. Y ponerle un extractor, Roberto. ¿Cómo? Escúcheme, ponele va un extractor. Alguien al baño. Pero, ¿y dónde va el aire que saca el extractor? Porque hay que sacarlo de adentro del baño. Y pero hay que sacarlo de adentro. ¿A dónde va ese aire? Al exterior, se expele. ¿Al exterior? ¿Tiene salida al baño a algún lado? No, este departamento es un departamento interior completamente. ¿Cómo? ¿Y las paredes a dónde dan? ¿Esta pared que está acá, dónde da? Al departamento de al lado. No le podemos poner la ventilación. No, porque lo va a tomar a mal. Digo, porque ya tengo mucha experiencia. Yo hice una ventana una vez. Sí. Que a mi novia le gustaba y a mí me gustaba. ¿Una ventana a dónde daba? Levantarme a la pieza de ellos. Ahora, descúlpeme. De la mía a la pieza de ellos. ¿Y cómo va a ser una ventana que le mira, lo mira a usted y usted? Yo no mira. Le dije nada al tipo, pero cuando vio el albañil. Sí. El tipo empezó a preguntar. Dice, ¿cómo? ¿Y dónde? ¿Cómo el albañil? ¿Que ya había hecho el hueco? Sí. Y el tipo empezó a quejarse, dice, ¿cómo me hace un agujero en mí? ¿Cómo en tú? ¿Usted lo veía al vecino? Sí. Digo, te voy a hacer una ventana en mi casa, si no puedo hacer una ventana en mi casa, le digo, ¿en qué país vivimos? Y el tipo se quejó y... Y pero y claro, ¿cómo va a estar mirando la intimidad de la otra habitación? Tuve que tapar el agujero, digo, y la ventana, ¿no? Ahora, discúlpeme, un baño tan interno. Sí. ¿Usted cómo entra al baño? Bueno, el baño tiene entrada solamente del pasillo del palier. ¿Cómo del palier? Entra directamente al baño. Sí. Para entrar al baño tiene que salir afuera de su casa. Efectivamente. Es decir, que la puerta que está al lado de la del ascensor es la que entra al baño suyo. En el baño tengo dos puertas en mi departamento. Una para entrar al baño. Pero ¿cómo? Otra... ¿Usted a la noche tiene que salir afuera del departamento, caminar por el pasillo, entrar al baño por efectivamente, afuera? Sí. Y encima sí. Se va a cambiar a la pieza cuando sale de bañarse. Le digo a mi mujer, le golpeo. Entonces sale mi mujer y me dice, dale. Entonces paso yo y... Pero sí, ¿cómo? ¿Cómo no hizo una puerta? Yo no puedo creer, ¿cómo no hizo? A veces se me meten de otros departamentos. Y sí. Baja alguien del ascensor. Cuando yo dejo por ahí la puerta sin llave, me meto adentro, me estoy bañando y entra un tipo de otro departamento. Sí, apurado. Y le dice, ¿qué hacemos? Le digo. No sé, lo que usted quiera, dice. Es una cosa de loco. ¿Quién es el arquitecto que hizo esto? Esto hay que tirarlo abajo. ¿Esto voy a tirar abajo? ¿Y dónde voy? ¿Al bar de la esquina? Es muy poco lo que podemos hacer aquí. Sí, a bueno, menos... pero entonces ustedes... Yo le estaba proponiendo esto, ¿no? ¿Por qué no lo dividimos en dos? ¿Qué va a dividir en dos si el baño tiene... Las dimensiones del baño son ridículas, parece un ropero. Bueno, pero si lo dividimos en dos podemos tener una especie de antecocina. No, Roberto, es una solución. O un vestidor. ¿Puedo medir el departamento? Sí. Mira, acá traje el departamento. Puede ser una solución. ¿Puedo medir el departamento? Sí, míramelo. De profundidad tiene 3 metros. Es profundo. No, ¿qué va a ser profundo? Es 3 metros, un baño es grande. ¿O se refiere al departamento? Todo el departamento estoy midiendo. Todo el departamento, ¿no? 3 metros. Que 3 metros. Y a ver, parece más grande, ¿no? Sí. Así. Por el espejo. A ver, ¿de qué me debe ser uno que uno tiende a agrandar las cosas cuando son de uno. A lo ancho. ¿Cuánto tiene? 3 metros y medio. Bien, mucho más ancho que el. Pero escúcheme. Tiene el tamaño de una pieza todo el departamento. Bueno, es que era una pieza antiguamente. ¿A quién le compró? ¿Qué es esto? Esto era una pieza de otro departamento. Que una sucesión, eran 8 hermanos. Tenían una fábrica de anís y este departamento. Y lo tuvieron que dividir en 8. Y a mí me tocó la octava parte. Esto es ridículo, nunca había un departamento tan chico. Yo creí que había puertas que daban a otro lado. Termina acá. No, no, son puertas que dan a sí mismas. Esto es una ratonera. Bueno. No le digas así, Roberto, sí, tampoco. Algunos ratones hay, pero tampoco para esto tanto. 3 metros por 3 metros y medio. ¿Y el baño que entra por afuera, por el pasillo? Sí, pero es alto el departamento por lo menos. Enorme. A ver, déjeme medir. Los techos, y me yo no los veo. Una escalera me tengo que subir. Sí, sí, porque lo hicieron muy medir. Alto, son 7 metros de alto. No, más tiene casi... Yo una vez fui a cambiar una bombita y me vinieron a bajar los bomberos porque me dio pánico arriba de la escalera. Casi 8 metros tiene. Pero siete esto, metros. Casi 8. Es gótico. Sí, sí, sí. Incluso es bueno eso porque no tenés que pintar el techo, total, ¿quién lo va a ver? Claro. Acá le conviene la cama marinera, por ejemplo, más que la matrimonial. Sí, cuando hago fiesta los juego. ¿A los invitados? A los invitados, distintos niveles. Mira usted. Acá, y... a mí se me ocurre que es fantástico para aprovechar esto con entrepisos. Ahí está, dada la altura. Un baño con entrepiso estaría fenómeno, ¿no? No sé si el baño, tenemos que llevar la cañería al entrepiso, todo. Ah. Y el inodoro en un piso, el bidet en el otro. Claro, la en el otro. Como Gatti Chávez. Entonces, sí. Usted puede ir transitando de uno en otro. Bueno, ¿le gusta no ese gusta, modelo? ¿Eh? ¿Le gusta eso o no? Y digo yo, el sueño de mi vida es una bañera. Y lo que pasa acá, ¿no? Acá prácticamente no entra una bañera. ¿Y loco? Si la ponemos vertical, la bañadera. ¿Y cómo la llenamos? Oh, tiene razón. ¿Y el agua cómo la llenamos? Sí, sí. Y le hacemos como una pared hasta arriba, yo me meto por arriba. Casi un sarcófago. Eso. Claro, es como si me enterrara parado, ¿me entiendes? Y yo me baño ahí y saco la cabeza. Es como un florero lo que quiere el señor. Claro, la famosa bañadera florero. Lo podemos intentar. Yo me meto adentro y listo. Ahora después tiene que salir de ahí, ¿eh? Ah, sí. Y me tiene que sacar algún conocido, porque si no, solo no salgo. Y no, imagínese, tiene que ponerle, no sé, alguna cuerda. Le hago una pregunta. Estaba mirando. ¿Y la cama dónde está? ¿Dónde duerme usted? Bueno, es una... No veo la cama. Es una cama repisa, señor. ¿Y dónde está? Se pone vertical contra la pared y después... Con solo apretar un... ¡Opa! ¡Epa! Mire, se cae. No alcanza a caer del todo porque queda medio montada sobre la pared, la otra pared. ¿Y cómo se mete ahí adentro? Discúlpeme, porque... Sí, un poquito inclinado. Lástima que la inclinación es más alta de los pies. Está, y se está me 45 la sangre grados. A la cabeza, que me levanto con un dolor de mate que no y puede si ser. Se levanta la sangre a la cabeza, claro. Está 45 grados. Y sí. Y digo yo, ¿y si le pongo un diván cama a eso que misteriosamente, cómo son? Y para mí... Yo oí mucho hablar de los divanes camas. Sí, lo que pasa tiene también un sistema de resorte que usted lo arma y lo desarma, sí, lo no pone si... y lo saca. Yo lo que le puedo proponer, viendo las dimensiones del cuarto, una cama en L. ¿Qué, sentado? No, se acuesta, pero... Ah, me acuesto y me doblo, haciendo doblado 90 como grados. Cucharita. Sí. No es la mejor letra para cama. No, no. La L es una cama muy fea. Y la F también, ¿eh? La X le recomiendo. Bueno. ¿Cómo la ve la cama en L? Va a estar incómodo, ¿no? Hasta la cintura de un lado, dobla 90 claro, grados doblo, y la pierna va para el otro lado, todo recto. Me puedo mirar las piernas incluso, mientras duermo. Pruébela, se la podemos dejar sí, sí. Para que la pruebe un tiempo. ¿Me venden la misma cama? ¿Y yo la puedo enderezar llegado el caso o no? Ya una vez que es así... Y esto ya viene de fábrica, digamos. Claro, lo no que le digo que es complicado hacer la cama, la sábana. Ah, y todo. ¿Dónde venden sábana en L? O tengo que usar 4 sábanas. No, pero ¿sabe qué se puede hacer? Yo tengo mi suegra, que ella sabe coser. Sí. Y le digo que me cosa sábana de una plaza, todas para un lado y después para el otro. Y para mandar al lavadero habrá problema, no. Y le tiene son que como sábanas de dos plazas, pero nomás que no están las dos plazas juntas. No tiene que haber problema, porque es como una media grande. Escúcheme, claro, ahora que estoy mirando, ¿y dónde está la mesa? ¿Dónde come usted? Bueno, yo como acá. ¿Cómo? ¿No tiene dónde sentarse? No, el piso. ¿Y si viene alguien? Bueno, yo... ¿sabes qué pasa? Yo curto la onda... así, con mucho almohadón en el piso... Ajá. Mucho sahumerio... tengo un póster del Principito... Una onda media hippie... Una onda media hippie... A nadie le importa... Prende una vela... y chao... Vos una vez que prendiste una vela ya... renunciás a todo lo demás... ¿Cómo estaba pensando? Esto, tenía cocina... pero la perdí. ¿Cómo la perdió? No sé qué pasó. ¿La tenía aquí en este ambiente o en este departamento? No estaba mal la cocina. Se ve que vinieron albañiles y mientras yo no estaba, se la agarraron para otro departamento. Y yo golpeo la puerta y me dice, no, yo acá no tengo nada que ver. Estoy viendo el departamento, prácticamente esto no tiene arreglo. Estoy tratando de arreglar una cosa y miro y falta otra. Para decorarlo es complicado, señor, realmente. Un poquito complicado, ¿no? Escúcheme, la repisa esta sale una cama que pega contra la pared. Para venderlo, yo no podría venderlo este departamento. Sí. Y se lo tasamos nosotros. Hay que ver cuánto usted... ¿Por qué no me lo entasa? Tásaselo, Roberto. Sí, son cuántos, son 3 metros... Son 3 por 3, 9. 3 por 3.5. ¿Y qué? ¿800 pesos? Y está 10 metros con 50. 80 pesos el metro está acá. Sí. ¿80 pesos? Sí. ¿Quiere decir que cuánto dije? 800 pesos. 10.50. 800 pesos. 800 pesos. Le dejo. Pedimos 800 para hacer. Le dejo la cama repisa, hacemos 900. Bueno, 900. Hay que ver si. No, discúlpeme, si me deja la cama repisa, 700. Pero no será poco este departamento, mira que yo lo pagué 1.200. No, buen hombre, no. No, haga caso. ¿Me deja hablar con mi socio un segundo? Sí. Que le quiero decir una pequeña cosa. Sí, a ver. Roberto, escúchame, aunque este no pida 1.000 pesos, nosotros ampliamos nuestro departamento, tiramos las paredes abajo. Nosotros somos los vecinos. Y claro. Le compramos los otros 7 piezas a los 8 hermanos. Escuchame, nos falta esta para completar. Nos falta este gil que tiene esto. Tenemos que dar toda la vuelta para ir al bar. ¿Sabes cómo le decimos? El perro del hortelano, le decimos. Agarremos lo que fresca. Sí. ¿Qué tal? Bien. Soy yo, ¿me recuerda? Estamos pensando. 900 pesos ya mismo. Bien. Ahora, sí, ahora. En mano. ¿Ahora en mano? En mano. Están acá los 900. 1, 2, 3, 700. Ya están. Está todo el dinero. Empecé a sospechar. ¿De qué sospechar? ¿Sí? Estaban muy apurados ustedes por comprar este. No estamos apurados. No. Cuando la limona es grande, hasta Biasati desconfía. Escúcheme. No estamos apurados, pero entre que se viene el feriado largo. Feria judicial. Sí. Tómese una copita de anís, buen hombre, vamos. Ahí lo charlamos. Anís, pero este es anís de los 8 hermanos. O de los 2 hermanos. ¿Por qué dice de los 2 hermanos? Porque hice un nuevo anís. ¿Nuevo? Parece el de los 8 hermanos. Lo único que cambia es que hay 2 hermanos. Bueno, dale, agarrá la plata y andate. Momentito. Vamos, che. ¿Cuál es el apellido de ustedes? Hermanos. Está Roberto Hermano y José Hermanos. Los famosos hermanos Brader. No le vendo nada. No, momentito, ¿eh? No le vendo nada. Estuvo toda la mañana acá. A mí me está pareciendo que ustedes esconden algo raro. A mí lo que me está pareciendo, le voy a decir lo que me está pareciendo, que ustedes quieren construir aquí un supermercado Carrefour y que ya compraron todo menos yo. Así que como yo soy el último, 10 millones de pesos. Yo que vos vendería ahora mismo. ¿Sabes? Esto no te va a dar, pero no te da ni 2 pesos. En 2 semanas vas a tener que pagar para sacarte de encima esto. Aprovechá que podés salir vivo ahora. ¿El señor me está amenazando? Mire lo que tengo en la mano. Vendido. Vendido, 700 pesos. Muy bien. Sirvas estos 100 pesos y el resto... la reposera. En estas botellitas. La reposera, de disculpe, que no se puede desarmar. No, y la tiene que tener siempre plegada. La compré en 1957 y no la desarmé nunca. Ahora, discúlpeme, el baño viene incluido, ¿verdad? Está en la escritura. No, sí. El baño viene incluido. Y a mí me cobran impuesto aparte por el baño. ¿A usted paga? ¿Y cuánto paga de inmobiliario por el baño? Sí, dos pago. ¿Pesos? ¿Cuánto puede valer? 700 pesos. ¿700 pesos lo que vale este departamento? Lo que vale el departamento lo pago todos los meses. Y acá en este barrio se paga mucho impuesto, ¿eh? Por ejemplo, el impuesto es por año lo que vale la casa. No, Roberto, no nos conviene. El descuento que se... Eso, tenga en cuenta. El descuento que te hacen del sueldo... Sí. 100%. Ahora, discúlpeme. ¿Usted no le interesaría comprar 7 habitaciones contiguas a las suyas? Sí, me interesaría mucho. ¿Y a cuánto me la deja? 100 pesos cada una, 700 pesos. Lo voy a tener que pensar. Yo no lo pensaría tanto. Se acabó mi tiempo. Está bien. 1, 2, 3, 4, 700 pesos. 700 pesos. ¿Cómo lo dividimos, Roberto, ahora? Yo no tengo cambio. Son 7 billetes de 100. Hagamos una cosa. Nos encontramos lunes acá, yo me llevo los 700 pesos. No, señor. Traigo el cambio y nos tomamos una copita de anís, ¿le parece? Pero como ahora dice Tres Hermanos la botella. Mire, yo tengo grapa el tío. A ese lo conozco, ¿eh? Bueno, y tengo también soda las noticias. Así que hagamos una pausa, nos encontramos el lunes. Sí. Y hablamos acá con el señor, ¿eh? Bueno, permiso, pausa.